sabor, sabor, sabor, tiene alegría, todo es felicidad. Por las calles la gente va pa' aquí, pa' allá, no se sabe a dónde, pero la gente va. Cuando llegue a Broadway las luces me trastornarán, pero a Gillespie, Louis Armstrong y a Jim Krupa yo voy a escuchar. Luyo, Luyo, Luyo, tiene sabor, sabor, sabor, tiene alegría, todo es felicidad. Gillespie, Louis Armstrong y a Jim Krupa yo voy a escuchar.